Ya. Hola, disculpen, nosotros somos mini periodistas y estamos haciendo una entrevista para la escuela sobre su parecer, sobre lo que hacemos como colegio y el medio ambiente. ¿Qué opina del colegio de la Araucaria? Que es muy bueno. ¿Por qué lo encuentra bueno? Tiene buena enseñanza y buenos maestros. ¿Qué le parece este desfile? Es muy interesante, muy bueno. ¿Le gusta lo que hacemos? Sí. ¿Por qué? Es para que la gente conozca todo sobre el colegio de la Araucaria. ¿Apoya lo que nosotros hacemos como colegio? Sí. ¿Por qué? Porque es un colegio bueno. ¿Usted recicla? Sí. ¿Le gustaría tener limpio el planeta y qué haría para hacerlo? A todos nos gustaría tener limpio el planeta, y para eso hay que reciclar. ¿Cómo la comunidad puede ayudar a la escuela y la educación para los niños? Sí. Muchas gracias por entrevistarnos.